Bienvenido, bienvenida un día más a una nueva entrega de Black Soul. Contigo en la realización y presentación, José Antonio Martínez Ponce. Y empezamos nuestra selección de hoy con Pete Velasco, su tema Deeper, de su álbum del mismo nombre editado en 2004. Es una obra maestra del jazz fusión. Su sonido es suave como la seda y tiene una clara influencia de Marvin Gaye y Curtis Mayfield. Incluso podría recordarnos el estilo de Bonnie Jane, Brian Crubenson o Aim Prone 2. Deeper. ¡Qué elegancia la de Pete Velasco! Y después de la primera delicia sonora, seguimos con otra maravilla, en esta ocasión de la vocalista francesa de Soul, Loretta, con la colaboración de E. Jiménez, So Alive, incluido en el álbum de Soul Soulful Collection, publicado en junio del 2015. See you there. First flash of lightning, thought you'd hold my hand. When storms started raging, thought you'd welcome me and warm me up, soothe me, yeah, yeah. By now I should know it's not in you. I found the strength I'm looking for. Just way behind. Y continuamos acariciando tus oídos con el dúo formado por el danés Frank Reilly y el alemán Rob Hart, Cool Million, y su tema Type of Woman con la colaboración de Peace, de su álbum Something Like This, editado en 2015. So special and sweet, I love everything you do for me. I'm caught up with your love and I'm feeling so lucky to have someone like you in my life. In my life. It feels so right, it's filling me up inside. You remind me of summer days. Feeling it compared to your love. Gonna stop myself from vibing you. Girl, you got it. You got it. When I need it. What I need, girl. I will always be around. I'll always be around. I will never let you down. Y nos transportamos hasta Carolina del Norte con Cynthia Jones, una de las cantantes más emblemáticas del gospel, y su tema Unconditional del álbum Journey of Soul, editado en agosto del 2011. Come unto him, he'll give you rest. No matter. Qué delicia de tema el de Cynthia Jones. Nos vamos ahora con el saxofonista y flautista neoyorquino Najee y el tema In the Mood Take It Slow, con la colaboración de la vocalista también neoyorquina, incluso del mismo barrio de Queens, Melissa Morgan. Este tema está incluido en su álbum The Morning After, editado en octubre del 2013. Y continuamos en el universo Black Soul con la reina del Neo Soul. Es un soplo de aire fresco para este género. Lo increíble es que ella ha escrito, arreglado, coproducido y cantado cada una de sus canciones. Te hablo de Maqueda, Revelation Better For You. Álbum recopilatorio, Easy Sunday Soul, Feel Good, 31 and Intimate Groups, editado en 2014. Llegamos al Ecuador del programa con Al Johnson, vocalista, compositor, arreglista y productor, natural de Virginia, Estados Unidos, y fallecido en octubre del 2013. Trabajó con The Whisper, Sharon Reed y Gail Adams, entre otros. Ahora vas a escuchar una delicia sonora llamada Tranquility, publicada en su álbum My Hair is an Open Book, editado en 1999. I see you smiling at me. Ooh, baby, love erases all the gloom. And in an instant I get caught up in the rhapsody. It's a lover's fantasy. When the sun goes down and the moon is high, when the moon if I could stop all that, I love you back, and I'll love you down. You'd mean the world to all me. I need your tranquility, tranquility. Your love is just like a gentle breeze blowing on me. My friends can't wait till the end of the week. Party down all night long. We'll just hang out in the street. I remember that's how I used to be. Till I woke up in your arms, so warm and tender. When I walk into the room and you lay your loving on. Forever in your heart. Viajamos hasta Minneapolis, Minnesota, con la cantautora, actriz, bailarina, directora, dramaturgo y empresaria Timothy Lani. Su álbum debut, Read, alcanzó el número uno en las listas de Soul del Reino Unido. Ahora vas a escuchar 8 Days Till Spring, incluido también en el álbum recopilatorio de So Soulful Collection del 2015. Seguimos en Black Soul con Simply Whitney, nacida en Springfield, Massachusetts. Artistas de la talla de Gladys Knight y Michael Bivens quedaron sorprendidos ante la gran personalidad de su voz. Vas a disfrutar de su tema lanzado en 2015 llamado I Can See You and Me. Love, Increíble el tema de Simply Whitney. Y como nos gusta hacerte viajar, lo vamos a hacer en esta ocasión hasta Viena, Alemania, con Farina Miss y su tema Stranger, incluido en un álbum recopilatorio de la discográfica británica Sad Soul, de nombre Sad Soul Tunes, recientemente publicada en 2016. Maybe I will spend the night, or maybe I'm wearing black, or maybe I'm wearing red. So hurry if you wanna find out, 'cause I won't wait too long. It's no secret, 'cause it's easy, it's a simple thing. Do you like me? 'Cause I like you, and I don't need no ring, or no commitment, no arrangement, and no place, no time. 'Cause one thing is for certain, that tonight you will be mine. Oh, you're a stranger, but take my hand, 'cause I gotta show you something so you understand. So you understand. I need a lover, I need a lover, I need a friend, I need a friend. Come closer, baby, just forget about your plan. I feel it, I'll make you an adventurer, the captain of your own cruise ship. Oh, baby, I will quench your thirst, or you just have to take a sip. Maybe I'm serious, or maybe I'm playing games. So hurry if you wanna find out, 'cause I can't hold it back. It's intuition, recognition, maybe it's just fate. And if you think that it's bad manners, I hope you'll misbehave. So shake it off your hesitation, it's a waste of time. 'Cause one thing is for certain, that tonight you will be mine. You're a stranger, so take my hand. Hemos comprado el billete de avión para cruzar el Atlántico y transportarnos a Los Ángeles, California, con la vocalista Sherry Brown, que ha colaborado entre otros con Patricia Rasham, Paulinho da Costa, Stevie Wonder o Paul Jackson Jr. Hoy vas a escuchar su tema Be in Love with You, perteneciente a su álbum Messages from the Heart, An Extension of Love, publicado en 2013. What you got? me love being in love with you. When it comes to me and you, it's just simply true that I love you. Continuamos en Black Soul con el británico colaborador también de Incógnito, Tony Monrell, con su tema Let Me Show You, producido por Art and Soul Record en 1997. Espectacular. Increíble la música que se hace hoy en Reino Unido de la mano de Tony Monrell. Y para finalizar te dejo con algo que descubrí hace poco, la eslovaca Anita Soul haciendo un funk de lujo y su tema Saxnien Svetla. Sí, es un poquito complicado de pronunciar el eslovaco. Este tema está publicado en 2009. Ak sa chytáš, tak si zapíš, krásne sa ma dotýkaj. Hori ako v peci páli, pritom cítim zvláštny hlad. Chcem sa teba dotýkať, ukrytá pod čiernou tmou. Poď a vstup, kľude mám, svetla zasnem už ich nie. Poď a vstup, kľude mám. Poď a vstup, vstup do dvier, zhaslo svetlo len mne. свидание. Ты машь дурацком штиле. Засли светла в язине. Под часами еще врати една забуднута твар. Zachráni to správny tvor, tak ma rýchlo priputaj. Milovať sa s tebou stále bezhranične znamená ostať celkom bezbranná. Ty máš to rád v tom štýle. Poď a vstup, kľúče mám. Svetlá zhasne muži nie. Poď a vstup, kľúče mám. Poď a vstup, vstup do dvier. Zhasno svetlo len mi nie. Chytáš, tak je jasné, pred tebou neutekám. Ešte horí, stále pálim, ešte vždy ma chytá hlad. Tak mi ukáž, čo to dá. Llegamos al final del programa de hoy, como siempre encantados de haber compartido contigo una hora de buena música. Y decirte que para contactar con nosotros, para cualquier evento musical de nuestro género, ya sabes, smooth jazz, R&B, funk, new funk, etc., lo puedes hacer a través de nuestra página web superclubfunky.es o en nuestros grupos de Facebook, Superclub Funky Group o Black Soul. Un saludo y hasta el próximo programa.